Repito, 099-657-7004. Pues después del cuento, érase una vez al primer niño que nos envía un mensaje sobre su cuento favorito, qué le gusta leer, qué lee, qué cree que es lo importante de leer. La señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. Maravilloso, ¿cierto? Listo. Érase una vez. Solo se movían las cabezas, reían las alegres calaveras, reían las alegres calaveras, buscando cada uno de los pedazos de su hueso. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Recuerda que tenemos un libro de regalo a quien nos llame, nos dé su opinión, nos comente lo que quiera. 099-657-7004. Érase una vez un oso y sus muá, muá, muá. El oso se levantó aquella mañana en sus montañas feliz. El sol estaba radiante, hacía un frío rico como le gusta a los osos y a muchos de nosotros. Estaba lleno de costillas, quería salir a saltar, trepar, correr, respirar la naturaleza. Apenas abrió los ojos de la cama, salió como rayo veloz. Vio algo en el apuro, pero ni se detuvo. ¡Suis! Pasó por el baño a toda carrera y salió como el viento. ¡Shh! Había llovido, todo era pantano. ¡Vamos a revolcarnos!, decidió. De pasada vio a su amigo el águila real que estaba con su querido abuelo. Algo pasó por su mente, pero no se detuvo a reflexionar. Siguió de largo ese pensamiento. Y feliz, se untaba de pantano. Por fin decidió ir a bañarse a la laguna. ¡Achachay! Frío rico para un oso como nuestro oso frontino. Nadaba delicioso. De pronto, vio allí en medio del agua a su amiga la trucha con su tía. ¡Ay! Algo le pasó por su pensamiento, un poco más lento que la vez anterior, y casi lo atrapa. Pero lo dejó ir. ¡Qué rico es bañarse, nadar, respirar la naturaleza! Ahora quería ver los paisajes de las montañas. Salió del agua y escaló contemplando los grandes picos de las montañas. En la cima, disfrutando el paisaje y respirando la naturaleza hermosa y plena, vio a su amigo el cóndor. Estaba con su mami y con su papi. Allí le pasó de nuevo aquel mismo pensamiento, en el que antes no se había detenido por dos veces. Pero esta vuelta no lo dejó escapar. No estaba tan apurado como cuando despertó. Se detuvo un instante y lo vio clarito. ¡Ay! Había salido de su casa tan deprisa. Se dio la vuelta toda carrera bajo las montañas, tras, tras, tras, llegó a la laguna, chas, chas, chas, salió del agua, fue a donde, sí, al pantano, chui, chui, chui, salió, se sacudió fuerte su hermoso pelaje de oso y llegó a casa como el viento. Ahí estaba su mami y se le había pasado algo tan delicioso como despedirse de los suyos. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? A pasar entonces la llave del alma a los lados sabrosos de la vida. El amor, la ternura, los abrazos, los besos, la comprensión, la corrección cuando algo podemos hacerlo de otra forma. En fin, ahora sí puedo salir a jugar completo, dijo el oso. Y se fue de nuevo a jugar. ¿Tú crees que eso es así? ¿Crees que son importantes los besos y los abrazos? Este cuento lo repetimos porque nos lo solicitaron. Pero en lugar de hablar hoy de osos, vamos a hablar de besos, vamos a hablar de abrazos, de la cortesía. Porque sí, es verdad, cuando oímos un cuento nos podemos ir por tantas partes a aprender, a reflexionar, a pensar, a analizar. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a ciencias y algo más para hablar un poco de abrazos, de cortesía y cositas interesantes que la ciencia ha descubierto que nos hacen bien a nosotros los humanos y a las mascotas también. Ciencias y algo más. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ben y hoy vamos a aprender a saludar y a despedirnos con la canción Hola y Adiós. Canciones infantiles para aprender. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando llega alguien le decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Así saludamos diciendo hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y movemos las manos así. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando un amigo se acerca le decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando llegamos a casa decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y movemos las manos así. Mueve las manos, muévelas. Y cuando nos vamos a despedir, adiós tenemos que decir. Adiós, adiós, adiós. Cuando ya nos vamos decimos adiós, adiós, adiós. Cuando se va mi mami le decimos adiós, adiós, adiós. Y movemos las manos así. Adiós, adiós, adiós. Para despedirnos decimos adiós, adiós, adiós. Cuando se va un amigo decimos adiós, adiós, adiós. Y movemos las manos así. Saludamos diciendo hola y nos despedimos diciendo adiós. Saludamos diciendo hola y nos despedimos diciendo adiós. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Cuáles son las ventajas que encuentran los científicos que tiene los abrazos, la cortesía, la amabilidad? nos hace sentirnos queridos y vivos. Ayuda a los guaguas a sentirse seguros. Permite que los niños sientan felicidad. Tranquiliza y relaja. Son muy necesarios, especialmente si nos asustamos o estamos preocupados. Nos hace que durmamos mejor. Por eso, antes de ir a la cama, abrazos y besos a la familia. Tiene un efecto que calma algunos dolores. Si tenemos un pequeño cólico, nos caímos, un beso cura y calma. Si no es muy grave, claro, y hay que llevarnos al médico de inmediato. Si es suave, entre besos y abrazos nos sentimos mejor. Nos libera del estrés, del día a día. Mejora nuestro sistema de defendernos contra lo que pasa, contra las enfermedades. Los abrazos, los besos, la amabilidad y la gentileza desarrollan nuestra inteligencia y nos hace listos con las emociones. Un niño acostumbrado al amor es un adulto más sano que enseñará lo mismo a sus guaguas. Tú vas a tener guaguitas, pues cuando los tengas, piensa en lo importante que es dar amor, esos abrazos, amabilidades. Abrazar y mimarnos en familia, con nuestros amigos cercanos, desde que nacemos, es una manera de crecer sanos. El abrazo cura. Hasta hay una terapia que se llama así, abrazoterapia. Igual que una que se llama risoterapia. Terapia cura. Abrazo cura con abrazo. Risa cura con risa. La abrazoterapia es un método que se basa en abrazos, que facilita la calma, aumenta la creatividad, el buen humor y la alegría. ¿Cómo estás tú en eso de abrazos? ¿Te gusta? ¿Los das? ¿Los pides? ¿Los ofreces? ¿Los recibes? Cuando damos un abrazo, el cerebro se activa y suelta unas sustancias que se llaman, oigan estos nombres que son deliciosos, dopamina y serotonina. ¡Qué nombres tan lindos, ¿verdad? Eso es una sustancia que está en nosotros que cuando se libera nos produce armonía. Y eso se libera cuando nos dan o recibimos un abrazo. Fantástico, ¿verdad? Sale muy barato, muy económico sentirse bien. Algunos estudiosos de los abrazos dicen que necesitamos para cubrir nuestras necesidades de amor de cada día, como poco, 14 abrazos. Claro, podemos funcionar con uno en la mañana, uno en la noche, quizás uno al mediodía, pero lo ideal es muchos más. En psicología hay enfermedades por falta de abrazos. Sí, como lo oyen. ¿Saben cómo se llama? Hambre de piel. Abrazar es necesario para sentirnos bien, psicológicamente, emocionalmente y con nuestra piel, con nuestro cuerpo. Si todos los días abrazamos y nos abrazan, todos funcionaremos mejor. ¿Qué dicen? Hay algunos estudiosos que dicen que dependiendo del número de abrazos tenemos más o menos beneficios. Con uno podemos levantar nuestra estima. Con más de uno nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestra capacidad de protegernos de las enfermedades. Nos unimos a las personas que nos abrazan. Con dos, tres se multiplica esta sensación. Con más de tres podemos curarnos con facilidad y estresarnos menos. Y de ahí en adelante, mientras más abrazos, mejor. Es que cuando abrazamos a alguien, le mostramos nuestra capacidad de ser tiernos, de estar y sentir la alegría que hay en nosotros y de dar la riqueza interior que nosotros tenemos. Si estamos solos de personas, podemos abrazar al perro, al gato, es lo mismo. Si estamos acompañados también. Pero digo, un niño que llega del colegio y no hay nadie en su casa, si tiene una mascota, la abraza y se calma y se siente mucho mejor dispuesto para hacer sus deberes. ¿Qué dice? ¿Vamos a experimentar más abrazos? a dar más abrazos, a sentir más los abrazos, a recibir mejor los abrazos. Eso nos va a subir las notas. Hay un experimento que, bueno, eso se los cuento ahora. El abrazo, cuando somos tímidos, es perfecto también, porque sin palabras damos y recibimos. No tenemos ni que hablar. Solo con darnos el abrazo está listo. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, siempre está aprendiendo y modificándose. Si lo enseñas a abrazar, aprenderá a abrazar, no importa la edad que tenga. Si lo enseñas a recibir, aprenderá a recibir, no importa la edad que tengas. Si eres la abue del guagua o si eres el guagua. Vamos, después de nuestra música, a hablar de comida. ¿Qué tienen que ver los abrazos con la comida? ¡Ya lo veremos! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Thank you. usted escucha Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Los abrazos y los besos los traemos a nuestra sección de comer hoy, porque en el concepto más moderno de salud, la alimentación no es solo lo que bebamos y lo que comamos. La alimentación es todo. Un beso nutre. Un abrazo nos da energía, tanto como una buena fruta. En los estudios de los modernos médicos, le mandan a las mamás a abrazar a sus hijos. Les mandan a cunarnos. Antes, cuando nosotros podemos decir que hace 60, 70 años, se decía al revés. No abrace mucho al guagua, no lo abrace mucho. Ahora se le dice a los padres, abrácenlo todo lo que puedan. Porque eso les da seguridad, confianza, les da inteligencia emocional, los prepara para una vida mejor. Entonces hay que alimentarse de abrazos y besos. Pero por si acaso, un besito de coco. Con aceite de coco y almendras hacemos una pasta. Luego le ponemos una forma de boquita, las llevamos al refri y tenemos unos ricos y saludables besitos de coco. Y recuerden que las frutas también pueden ser muy saludables para estar sano. Entonces, no se les olvide, abrazos y besos son parte de la dieta fundamental de la salud. Y ahora, otro temita musical para irnos a nuestra sección de la buena noticia de hoy. Regresamos con Ritmo Cuento. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. El momento es muy serio para bromas, guardar reservas es nuestra misión. El invierno no nos tome de sorpresa, sin tener calor y provisión. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. No hay que hacer cual la cigarra derrochona, que vagando siempre va de flor en flor. A nosotras no nos vengan con canciones que nos dejan en invierno sin confort. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. Puede ser que sea muy lindo andar vagando bajo el sol con la guitarra y un cantar. A nosotras nos encanta nuestro lema: precavidas para nunca mendigar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La buena noticia de hoy tiene que ver, se los había empezado a decir antes, pero lo dejamos para ahora. ¿Qué tienen que ver los perros con las notas que saquemos en el cole? Hay un cuarto con perros para los estudiantes que sufren de estrés en una universidad. Es un programa que se llama Estudiantes Estresados. Trabaja junto con un refugio en el cual entrenan a los perros para que sean guía y ayuden a las personas estresadas. Los estudiantes, cuando donan algo, no importa qué ni cuánto, si es comida, si son frazadas, si, no importa lo que donen, algo de dinerillo, para ese refugio tienen derecho a una hora de cariño con las mascotas. ¿Qué es lo que han descubierto los estudios? Fue a partir de un estudio japonés que demostró que los guaguas, los guambras y los adultos tienen mejores resultados en los exámenes si están en compañía de sus perros o de otros perros, no importa que no sean suyos, y gatos antes de la prueba. La mitad de los niños obtiene mejores resultados que cuando no ha estado en contacto con los animales. Dicen los investigadores que se relajan. Y al relajarse no están, no trancan, no bloquean sus conocimientos, sino que fluyen en el examen, porque están más relajados. ¿Qué les parece? Si tú tienes una mascota, un perrito, un gatito, cuando llegues del colegio, dedícale unos minutos a abrazarte con él, porque eso va a hacer que todo lo que ocurrió en el colegio que no te haya gustado, se te minimice, no lo veas tan grave y dejes de sentirte mal. Si alguien se burló de otro alguien o de ti, si no supiste hacer algo, si pasaste una vergüenza, se minimiza, se pone chiquita cuando abrazas a un perro, a un gato. Si no lo tienes, no importa, siempre hay uno por allí. Siempre cerca donde tú vives hay alguno, el de los vecinos, el de la casa de abajo, el perrito de la calle que si le empiezas a poner comidita, él siempre va a estar allí para darte tu cariño. Por mi casa hay muchos perritos en la calle y todos son mis amigos. Es algo que practicamos Luis y yo todos los días. Y a veces le damos comidita, a veces no, porque no todos son de la calle, algunos tienen sus casas, pero no los dejan entrar. Y eso hace que siempre estemos en armonía con ellos, con nuestro corazón, con la naturaleza. ¿Qué les pareció? Vamos a una canción y nos vamos de paseo por la historia de los besos. Y mira a tu alrededor, hay un mundo esperando. Cierra la puerta

Puede ser que sea muy lindo andar vagando bajo el sol con la guitarra y un cantar. A nosotras nos encanta nuestro lema: precavidas para nunca mendigar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado tiene la caravana, operación de carga, déjenme pasar. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Hoy, el paseo, vamos a hacer un paseo un poquito de historia por cómo es eso de los besos y qué pasa cuando nos besamos. Cuando nos besamos, lo primero que tienen que saber es que ponemos en movimiento unos 34 músculos de la cara. Imagínense, es un buen ejercicio. Los besos a lo largo de la historia han estado siempre presentes, pero según las culturas. Por ejemplo, en las Islas Quinquia del Pacífico, las chicas jamás dan un beso a su pareja en la boca, pero juntan las narices y respiran durante unos minutos. ¿Qué les parece? Pero no es en general la regla. La regla en general es que casi todas las culturas tienen besos. Besar no es peligro, aunque hay algunas antiguas tribus africanas que creían que si besabas a alguien, el alma se te podía escapar por la boca. Ya sabemos que no es así, entonces los besos ¿tienen algún peligro cuando es con personas que no conocemos, cuando tienen alguna enfermedad? Pero los besos como una expresión de amor son fantásticos. Los recién nacidos, los bebés, los niños pequeños que con frecuencia reciben besitos, arrumacos de su mami, de su papi, de su abue, de su tía, no importa, a lo mejor su papi no está, a lo mejor su mami no está, pero hay otras personas que les dan ese cariño. Eso los hace más inteligentes, más seguros, como hablábamos antes, y los enseña a comunicarse. ¿Qué más hay en la historia de los besos? ¿De dónde viene la palabra beso? Según los romanos, había el beso osculum, que era el beso en la mejilla, el basiu, que era el beso en los labios. Son bellas esas palabras de los romanos, ¿verdad? Y la palabra beso proviene del latín, basium, acción de besar, y besar de basciare, tocar con los labios las cosas, contrayéndolos, dilatándolos, manifiesta amor, amistad o reverencia. Los japoneses son los más recatados en el mundo, nos están besando por allí. Nosotros los ecuatorianos sí nos gusta darnos besitos. Basta que te montes en la ecovía, en el bus, para que veas a todos dándonos besitos. Bueno, a todos no, pero muchas personas no tenemos problemas en besarnos en público. Es un país libre para ser amorosos. La piel de los labios es la única parte idéntica entre hombres y mujeres. ¿Qué les parece? Y una curiosidad de los besos es que siempre nos inclinamos a la derecha para darlos. Los recién nacidos, los bebés, los guaguas, todos los seres humanos necesitamos besos y abrazos. Y así llegamos al final de nuestro espacio. Nos despedimos por hoy con besos y abrazos, muchos besos y abrazos que les alcancen para toda la semana. Gracias por habernos acompañado en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. ¡Feliz 2017! Este es nuestro primer programa del año y que les haya encantado como los que veníamos haciendo desde el año pasado. Saludos y hasta la próxima semana. Un murciélago intrépido, frenético, esquelético, en las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana, te desnarico orejana y se irá. Un chupacabra, intrépido, frenético, esquelético, en las noches se arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerto, te desnarico orejana y se irá. Chupacabras, no existe. Un